Aquí empieza el pájaro observador. Emitiendo desde un salvaje bosque de Cantabria. En conexión con el octavo cadenazo radiofónico global para el mundo. Y nada mejor que un cadenazo para romper cadenas. Comenzamos otro vuelo sin fronteras. No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Buenas observadores y observadoras, aquí estamos una semana más en el nido, acompañados de pajarillos que nos van cantando y animando en nuestra nueva soledad. Seguimos cada mochuelo en su olivo, aunque bueno, por estas tierras más bien sería cada cárabo en su cajiga o algo por el estilo. Pero bueno, no paramos. Hoy sonarán tres de nuestras voces y además las de varias personas que tienen unas cuantas cosas muy necesarias que contarnos sobre cómo se está viviendo la crisis de la pandemia en distintos colectivos de la sociedad. Ya sabéis, por otro lado, que desde hace un par de semanas el pájaro canta no solo en iVoox y en YouTube, sino también en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina. Aquí podéis escucharnos cada sábado a las 5 en el 88.5 de la FM, o desde internet en su portal de streaming. Esta semana hemos decidido seguir hablando del tema que, bueno, recorre nuestras conversaciones diarias, el tema que más nos preocupa, el bichejo del coronavirus. Pero no vamos a hablar directamente de la enfermedad esta vez, vamos a hablar de sus consecuencias en algunos sectores de la población, aquellos sectores más olvidados, invisibilizados y explotados. Lo hemos decidido así porque, como ya sabéis, nuestro compromiso, siempre ha sido poner la lupa allí donde no la ponen los demás medios, intentar llegar y dar voz a quienes están más aislados, a quienes tienen mucho que decir y no se les da espacio. Por ello, comenzaremos con Lamine, una persona que habla en nombre de la colectiva de trabajadores africanos. Por teléfono, nuestro compañero Toño tendrá una interesante conversación con él. Hoy mismo nos enterábamos de que una mujer marroquí perteneciente a los contingentes de trabajadores marroquíes ha sido agredida sexualmente el jueves por un encargado de una empresa hortofrutícola de Lucena del Puerto, en Huelva, en la que habitualmente presta servicios como jornalera, para la recogida de frutos rojos. Como vemos, es la alianza del capital terrateniente de España y el sistema patriarcal que nos deja esta injusticia, nos deja violencia. Y hablando de violencia y de injusticia, casualmente nos enteramos, mientras preparábamos este programa, de que el pasado miércoles se liberó a los cuatro últimos compañeros del CIE de Algeciras, por lo que ahora mismo todas esas cárceles de la infamia que tanto tiempo han funcionado en nuestro país están vacías. Hablamos de los centros de internamiento de extranjeros, previstos para retener a las personas migrantes hasta ejecutar su devolución. Por desgracia, sabemos que es una decisión temporal, en un momento en el que muchas de estas personas no vienen, sino que están huyendo de nuestro país. Hemos leído que se están llegando a pagar hasta 5.000 euros a las mafias para cruzar el estrecho de Gibraltar en estos momentos. Un tiempo en el que las cárceles de este tipo han dejado de ser funcionales para el sistema, porque este necesita esclavos, mano de obra barata, para terminar la temporada de diferentes cultivos por todo el país. En cualquier caso, queremos que esta entrevista sea un homenaje a todos y todas ellas, trabajadores incansables que han levantado con su sangre este país durante varias décadas. También otros invitados del día vienen de otros países, pero la diferencia fundamental es que son menores de edad. Hablamos de esas personas a las que habitualmente se denominan menas, pero que en nuestro programa preferimos llamar futuro, desterrar la palabra menas, llamarles futuro porque son el futuro de nuestros barrios y nuestras cooperativas. Esta palabra es performativa. Si a alguien le denominas menor extranjero no acompañado, lo que presupones es que hay que acompañarlo hasta que sea mayor de edad. Cuando decimos eso, ignoramos que estas personas, siendo menores de edad, han vivido en la gran mayoría de los casos mucho más que otras a los 30 o los 35 años. Creemos, por tanto, que se merecen mucha más consideración y admiración. Al fin y al cabo, como hemos dicho, son parte del futuro. Y bueno, de cómo les tratemos dependerá también lo que ellos aporten en el futuro, ¿no? Será Eva, en este caso, la encargada de establecer contacto con un piso tutelado de Gijón para tratar este tema. A continuación, nos acompañará en el nido Ninfa, portavoz de AFEMTRAS, un colectivo de trabajadoras sexuales, que nos contará cómo están viviendo la situación actual desde su colectivo. Normalmente sufren de una exposición y unas condiciones muy complicadas que seguramente se han visto agravadas por este nuevo escenario, ¿no? Desde el Pájaro Observador queremos así dar voz a un sector de la población muchas veces ignorado y bueno, queremos escuchar su testimonio y todo lo que ellas quieran contarnos. En otro orden de cosas, acercándonos más a Cantabria y también a cargo de Eva, contaremos en el programa con las opiniones del abogado de la Asamblea Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión. Contactamos con ellos hoy porque, bueno, más que nunca es importante defenderse de un marco legal cada vez más restrictivo y arbitrario. Libres nace para la defensa, la promoción y la construcción de un verdadero marco de libertades, tanto colectivas como individuales. Por mi parte, nada más. Espero que os guste el programa. Desde Cantabria comunicamos con el exterior una vez más y os dejo con nuestro amigo Toño y con Lamin. Dentro, audio. Ya. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Dice la canción, pero a mí nadie me lo ha robado. Se lo di yo encerrado en mi casa, aunque sufra migrañas. Con mi grano de arena construyo la montaña. ¿Cuántas diferencias ahora se pueden ver? Los balcones ya no sirven solamente para atender. Resulta que la gente ha empezado a comprender la importancia de esas calles que pisábamos ayer. La importancia de amigos con los que siempre estar, esos abrazos como abrigos cuando no puedes más. Las tardes en el parque o irte a oler el mar. Cuántas cosas añoramos echando la vista atrás, pero tranquilos, hay luz, la veo al final del túnel. Llevamos tantas semanas viviendo un eterno lunes. Mantengamos la calma, recordemos que nos une mucho amor y mucha fuerza. Ese es mi resumen. Buenos días, Lamin, y bienvenido al Nido del Pájaro Observador. Queríamos empezar preguntándoos qué es la colectiva de trabajadores africanos, porque nos llega bastante información, pero bueno, qué mejor que por vosotros mismos. Hombre, nosotros han surgido los colectivos africanos para aquí, sobre todo en Huelva, aparte de Lepe, que tuvimos aquí desde 2014-15 por ahí. Entonces lo surgimos porque habíamos visto aquí entre el chabolismo, la inmigración para esa parte de Andalucía, está muy mal estado, es un condición que no es de derechos humanos, es un condición de los trabajadores, condiciones de los jóvenes que están viviendo para acá, está casi no considerado a parte de la sociedad. Fuera como otra parte de la sociedad. Entonces nosotros hemos sentado para decir que esa manera que estamos, hay muchas asociaciones también aquí de, que llegan y traen lo que traen, pero no hacen nuestras necesidades. Hay mucha gente que está ganando de España hoy, día de hoy, está ganando de nuestro, pidiendo ayuda de todos lados para que nos da nuestras necesidades, lo que son los módulos de los trabajadores, que llevamos pidiéndola muchos años y llevamos a España casi 20 años, ninguno no nos hace nada. Entonces, lo hemos dicho que queremos un colectivo de africanos de España para aquí, que por lo menos nosotros mismos podríamos ser encargados a nuestras necesidades para poder, no todo, pero lo mínimo que necesitamos para poder hacerla como lo estamos pidiendo. Por eso lo hemos surgido. Ahora con el coronavirus todo el mundo parece haberse vuelto un poco loco, ¿no? Además, a gran parte de la población nos han demandado el confinamiento. Sin embargo, leyendo la prensa, ¿no? Parece que a la población migrante le ha afectado de manera completamente contraria. Se habla de que hay mucha más mano de obra en el campo, también se habla de que si parte de la población ha parte de la población migrante ha vuelto a Marruecos. ¿Cómo ha afectado realmente el coronavirus a los trabajadores africanos? Nosotros nos ha afectado muchísimo porque todos los años aquí venimos a trabajar con la mayoría cantidad de personas para coger la fruta. Encima lo que estamos viviendo aquí también, incluso nosotros, y casi todos tenemos trabajo. Pero este año cuando ha llegado el coronavirus, los jefes que tenían 200 personas o 1.200 personas ya han podido coger nada más que 1.000. Los otros 1.000 se tienen que quedar en casa. Entonces nos ha afectado mucho. Y además, los jefes que tienen que llevar los 100 personas que tiene, antes llevaba un autobús de 45 personas, ahora tiene que llevar por lo menos 10 mínimo a 100 metros de plazo y tiene que pegar dos viajes. Y muchas empresas no han podido acoger su fruta a su tiempo, ha perdido su fruta ni puede ganar lo que él ha gastado este año a sus frutos. Nos ha afectado a la gente que, inmigrantes que están aquí, tienen papeles y no tenemos paro. Ya no tenemos paro, ya no estamos parados y no podemos cobrar ninguna ayuda a ninguna manera si no tenemos la cotización completada. Y esos dos meses, tres meses, quién sabe a dónde va a llegar y no podemos cobrar nada. Nos ha afectado eso. Y la gente joven que están para aquí, que no tengo papeles, que trabajaba con los jefes, que le daría ofrecía trabajo para trabajar para semanal, para ganar su pan de día, de pan de su casa, ahora no puede trabajar y todo el mundo estamos en casa. Sí, hemos visto cómo ha habido algunas campañas en redes precisamente por la situación de desprotección de la población migrante, como la campaña de regularización ya. Pero sí. Bueno, ¿qué otro tipo de iniciativas han partido de la población africana de apoyo mutuo, ¿no? para protegeros? Bueno, nosotros a esa iniciativa, uno de nuestros proyectos, que España podría darle papeles a mucha gente. Hay muchos jóvenes que están aquí y necesitan residente y no tienen. Y fuera de darnos papeles, y tiene que cuando da papeles también que nos facilita las condiciones que nos ponga. Porque hay muchísima gente aquí que lleva aquí más de 10, 5 años, 6 años, 7 años, no tiene papeles. Si le da oficial a todos aquellos niños, niñas que han llegado ahí, la patera, que están ahí, toda parte de toda provincia de España, si da papel a esa gente, no van a estar en cargo de nosotros que estamos aquí tiempo, que no tenemos dinero ni para mantenerle, pero si no tiene papeles, no tiene comida, tenemos que aprovecharle a darle nuestra comida para ellos, pero si tiene sus papeles para poder trabajar y poder estar tranquilo e independiente para ir a trabajar cualquier trabajo que le surge, eso nos vendrá muy bien a nosotros. Pero sin papeles uno no puede viajar a su país, aunque se muera toda tu familia, tú de España aquí. Sin papeles tú no puedes viajar a tu familia. Si se tiene que morir hasta tu abuelo, se tiene que morir y no te puede ir. No, sin papeles no podemos hacer, sin papeles no puede viajar, sin papeles no puede estar contratado y no puede tener un trabajo. Sin papeles los empresarios que están para acá aprovechan a nosotros para usar, para que tú te ganas o te haces papeles. Durante 2 años trabajando con él, trabaja de lunes a domingo. Sin papeles no usa y no aprovechan. No estamos en el tercer mundo, estamos en el siglo XXI ya. Como de la misma forma que os ha afectado mucho lo que es el coronavirus e indirectamente el confinamiento, ¿cómo creéis que os va a afectar lo contrario, la desescalada? Bueno, eso no es una condición, para nosotros es muy, muy complicado, porque hay algunos que tienen trabajo, se va a trabajar a la mañana. Y cuando viene por la tarde, tiene que comprar la comida por cualquier hora que viene. Y nosotros los campos aquí, con la naranja, o arándano, o fresa, ahí algunos campos no tienen horario. El mismo que tú vienes por la tarde, a las 2, el mismo que tú te vas a tener que volver a las 3, a trabajar. El mismo que viene a las 3, tiene que volver a las 5 o las 6 ahí en casa. Si encuentras esa situación que está encerrado, tú estás viviendo en la chabula, tienes que comprar carne, pero aquí la chabula usted está mirando atrás. Aquí no hay luz ni agua. Si en caso de esa crisis nos está trayendo aquí cada semana agua de cisterna de agua, y como eso, pero aquí, si llega aquí, no puede comprar pollo para guardar. Y tiene que comprar el mismo día que la compra, el mismo día que tiene que usarla. Entonces, tiene que ir cualquier momento que tú estés aquí para ir al pueblo. Si te encuentras la guardia civil así en el camino, ¿dónde va tú usted? ¿Va a comprar algo de comida? No tengo comida. Si es mamable, te lo va a pasar. Si no es mamable, pues 600 euros. 600 euros te va a meter. Pero bien metido, pero eso es. Eso, nosotros estamos preocupados, eso es

¿Hola? Hola. Ahí se oye bien. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Estás ahí, me comentabas que ahora enseguida ibas a empezar ya a romper el ayuno, ¿no? ¿Es un buen momento para ti el Ramadán? Sí, un mejor mes del año. Sí. De verdad, a mí me gusta mucho este mes, como mejor que otros meses. Sí. No para mí solo, para todos los musulmanes. Sí. Bueno, tú estás ahora en el piso, no podéis salir. ¿Tú crees que haces bien quedándote en casa? Lo que tenemos que hacer es que no sales y hasta pues estar en bicicleta en casa, estudiar. Estáis aprovechando para estudiar un poco, sacar ahí los deberes. Sí, sí, también, sí, sí. ¿Y así en general cómo lo estáis llevando? Bien, bien, muy bien, entre nosotros bien. Sí. Analizarle, aquí estamos. Sí. Te quiero hacer una pregunta que espero que no te moleste, y es que quería hablar contigo sobre el racismo. ¿Tú en tu día a día vives racismo? ¿Has vivido alguna situación que quieras compartir con nosotras? Bueno, hay, sí. A veces hay racismo, a veces no. A veces te paran, te tratan bien, sí. A veces no, a veces depende. ¿Quién te para? La policía. Sí. Por ejemplo, si vas ahí con un grupo de la gente, te ven con vestido de marroquí, con chavales que visten como chándales de Nike, de Lacoste, gorro, y ahí, bueno, piensan que todos somos iguales, que hacemos cosas malas, podemos robar o hacer daño a los demás, pero es verdad. Pero sí, sí, hay gente que roba, pero no todos. Sí, o sea, todos somos iguales, pero yo no dejo todas las policías que equivocan, pero algunos sí. O sea, que dices que a veces tienes que tener... depende de cómo vayas vestido, ¿no? Puede... Sí, depende también dónde y cuándo. Sí, o si estáis más de una persona, ¿no? O cuando van chavales con un grupo, piensan que vamos a hacer algo malo, que vamos a robar o algo, pero no es verdad. Nosotros que nos gusta ir juntos, hablar, disfrutar. Sí, en realidad pienso que a todos los chavales les gusta... Como ¿no? Los jóvenes, ¿sabes? Sí. Gusta ir con grupos, estamos en el parque, pero la gente se equivoca cuando sí. Nos ven ahí con grupo. Y, por ejemplo, en el edificio o en las clases, ¿normalmente cómo sientes esto del racismo? ¿O no lo sientes? En la calle, sí. En la calle... No. Ah, en la calle, como sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con ellos? ¿Estudias con ellos? Sí. Pues te entienden con, sí. Y no piensan más, pero en la que cuando, por ejemplo, te para por eso te desespera de todo el mundo y va ahí con mala cara y la gente piensa que estamos haciendo cosas malas, nos pagan por algo. No nos pagan por nada, por saber, no sé. Sí, pues... Bueno, yo saco una reflexión de esto que dices, y es como los que no te conocen son los que pueden tener esa idea, pero por ejemplo en clase y con los que compartes dices sí. Que no, entonces... Sí, no bueno. Es verdad, sí, sí. Sí. Por ejemplo, hay gente que en principio piensa que eres mala persona, y tal como es un marroquí, pero no tengo toda la gente, algunos. Pero cuando se conoces con ellos, vas hablando, sí. Y luego cambia la idea. Sí. Estaba equivocado, que esta persona es muy buena y muy maja, pero no digo que todos los marroquíes son buenos. No sé. Yo no digo toda la gente, toda la policía. A veces mi padre, la policía es muy mala, me trata bien, y hablo con ellos y me entienden y ya está, como nada pasó. Pero hay gente, hay policías más, cuando te paran, no te dejan hablar, ni explicar. Te paran y te echan alguna culpa que fue hace unos días. Alguien robó algo, te echa la culpa a ti. Aunque tú no has dicho nada, pero es así. Así, no tengo más preguntas para hacerte. No sé si tú quieres decir algo o si así te parece bien. Quiero agradecerte que te hayas animado, que yo sé que es difícil y encima por teléfono y todo, que es muy, muy impersonal, pero quiero agradecerte que te hayas decidido a hablar con nosotras. Quiero decir gracias a toda la gente que nos entiende, nos apoya, nos ayuda este primer día, que nos llegamos aquí para buscar un futuro, para buscar un trabajo, para ayudar a nuestra familia, ayudar a nosotros mismos. Sí. Eso quiere decir gracias a todos los que nos apoyan. También hay gente muy buena. Sí, está muy claro. Buena, muy buena. Pues vamos a cortar aquí, ¿vale? Vale. Al pájaro en mano. Y pasa.

para finalizar el confinamiento, ¿cómo lo estáis viviendo desde Afentras? Pues con mucha incertidumbre, con mucho temor. Con mucha incertidumbre, mucho temor. Y claro, lo que nosotros sabemos bien, una de las cosas que nosotros ahora la gente la vemos que usan alcohol y todas esas cosas, kit de higiene, nosotros siempre lo hemos tenido, sobre todo quienes trabajamos en la calle, siempre hemos tenido nuestro kit de higiene y el gel líquido y todas esas cosas siempre ha sido una de las técnicas que nosotros hemos utilizado para como complemento nuestro trabajo, ¿no? Pues sabemos bien, y mis compañeras que lo hemos hablado, cuando vuelvan a la calle dice que van a usar sus mascarillas. Van a usar sus mascarillas y con sus kits allí que nunca les ha faltado. Sí hemos visto y nos hemos hecho eco de ciertos protocolos que nos han venido de otras compañeras de otros países de cómo poder manejar esa situación, y creo que nos viene bien para todas, ¿no? Sobre todo nuestras compañeras de Argentina, que también sacaron, que fueron una de las primeras que sacaron estos protocolos de cómo hacerlo, ¿no? Creo que tenemos que echar mano de ellos. Si algo tiene de bueno es que las organizaciones de trabajadoras sexuales a nivel mundial, aunque no nos conozcamos, hoy en día tenemos las herramientas de internet y esa es una de las vías por las cuales nos comunicamos, y maravillosamente todas, sin conocernos, muchas veces personalmente coincidimos en un solo punto, que son los derechos nuestros, que sean reconocidos, derechos sociales, derechos laborales, porque para nosotros eso es una de las cosas primordial. Y todas, porque parece como que no, nosotras no tenemos ese portal que tienen otros colectivos, que si se les acepta, si se les escucha, lastimosamente en el trabajo sexual, comúnmente lo que se llama en la prostitución, todo el mundo habla, son mucha gente las que son expertas en prostituciones, pero no ejercen la prostitución, no la viven. Nosotras las que ponemos el cuerpo somos las primeras, las indicadas para decir lo que nos pasa, lo que nos sucede y lo que nos gustaría y lo que no nos gustaría. Ahora mismo vemos de que la ministra de Igualdad, el Ministerio de Igualdad ha cogido y ha sacado un plan de emergencia, pero sin consultarlo con nosotras, o sea, sin hablar con nosotras, cuando sabemos que hay organismos internacionales que dicen de que precisamente son con los colectivos implicados con los que se debe de hablar, son con los que se debe de sentarse a conversar. Pero claro, aquí lo que vemos es que los gobiernos, los gobiernos por lo general lo que tienen es unas políticas trafiquistas y todo lo encaminan sobre ello y no ven que hay unas realidades que están allí o simplemente las niegan. Pero sin embargo tienen dentro de sus clientelas, que son las asociaciones ONGistas estas, que se adhieren a esas políticas y trabajan en esas funciones, y nosotras estamos las grandes dejadas de lado. Pero esa es la realidad. No se reúne con nosotras, que somos las que por lo menos podemos decir, oiga, esto pasa, esto sucede y esta es la realidad, porque nosotras la vivimos, nosotras somos quienes ponemos el cuerpo día a día. Porque hay una cosa que vamos a estar siempre de acuerdo, que en la lucha contra la trata, por supuesto que eso todo el mundo estaba de acuerdo en ello, pero aquí hay otras realidades que no tienen que ver con esas cosas. En esta línea, Ninfa, y por ir acabando ya, ¿podrías concretarnos cuáles son las demandas concretas del colectivo, ¿no? Porque nos has hablado de la visibilización y del obtener una serie de derechos sociales y laborales. ¿Existe algo así como una tabla reivindicativa, una serie de demandas concretas a la sociedad y al gobierno? Pues una de las cosas que nosotras reivindicamos y estamos con otros colectivos hablando es por ejemplo la renta mínima, que nosotras seamos partícipes de la renta mínima, porque ahora mismo somos, si antes ya teníamos la vulnerabilidad encima, pues ahora esta vulnerabilidad se ha vuelto más patente, ¿no? O sea, más latente y está allí. Entonces, nosotros queremos también esas ayudas, porque si hay algo que sabemos de que la patronal, por ejemplo, que dirige todo esto, la patronal, por ejemplo, la prostitución, va a tener ayudas del gobierno. Pero sin embargo, las trabajadoras, las que ponen el cuerpo, parece que estamos invisibilizadas, no contamos. Entonces, creemos de que debemos tener participación de esa renta mínima, las trabajadoras. Una de las cosas que también nosotras reivindicamos es la regularización. Estamos también trabajando con los colectivos migrantes, porque a nosotras las trabajadoras sexuales también nos toca la cosa migrante. Y pasa igual para las mujeres que están en el servicio doméstico. Hoy en día muchas mujeres están siendo explotadas en el servicio doméstico y como no tienen regularizada su situación, también están allí soportando explotación. Son reivindicaciones que nosotras tenemos. Otra de las cosas que nosotras también pedimos es la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la ley de extranjería, que cada día nos machacan y que sirve simplemente para aumentar y para proliferar las mafias que dicen que dicen combatir, y la trata y el tráfico, que supuestamente dice combatir. O sea, así tal cual está redactada la ley de extranjería, pues no sirve de ninguna ayuda para ninguno de los colectivos sociales. Simplemente sirve como control de los flujos migratorios. A nosotras, las trabajadoras sexuales, las prostitutas, nos atraviesan todas estas realidades, todas estas cosas nos llegan. Bueno, por nuestra parte, del Pájaro Observador, hasta aquí las preguntas que queríamos hacerte. Pero bueno, dejamos un último espacio por si se te ha quedado algo que quieras compartir. Pues una de las cosas que le diríamos al Ministerio de Igualdad es que se reúna con los colectivos de trabajadoras organizadas, que se una, que ahí estamos. Y que para eso estamos, para dialogar, para conversar y para llegar a acuerdos. Que no nos deje de lado como siempre lo ha hecho, porque según estamos entendiendo, todo lo que se está haciendo lo hacen es a espaldas nuestras, sin consultarnos con nosotras. Y creemos de que debería de reunirse con nosotras, porque a lo mejor se está perdiendo de saber información de primera mano, información que interesa. Y que pone en el centro la vida de las mujeres. Aquí hay mujeres reales que están hablando y que están poniendo el cuerpo día a día. Por favor, que se reúna con nosotras, que se reúna con los colectivos de trabajadoras sexuales. Muy bien, Ninfa, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por habernos dado este espacio, por habernos dado estos minutos de conversación y muchas gracias, muy agradecido. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Semos un árbol que medra hacia el sol, sin pedir permiso a nadie. Semos el lobo que a lucha diario, protegido en el monte. Y pues semos la tierra que aguarda la grana, que germinará cualquier día. Hacemos libres y que no venga nadie. Decimos cuál es el camino. Durante estas cuarentenas, uno de los casos que ha ido resonando por las redes sociales fue la aparición de ciertos carteles en los establecimientos de Colindres, en los que parecía que la policía local de Colindres obligaba a las personas que llevaban los comercios a pedir los datos de las personas que, bajo el criterio de la persona del comercio, estaba saltándose el confinamiento. Esto era comprar bienes que no se considerasen necesarios, bajar más de una vez a comprar o comprar bienes que no eran lo que se consideraban esenciales. Frente a esto, la Asociación Libres Cantabria me interpuso un recurso. Vamos a hablar con una persona de esta asociación que nos va a contar un poquito cuál es este procedimiento. Sí, hola. Bueno, hemos comentado ahora que íbamos a hablar con una de las personas que estáis en lo que es la Asociación Libres Cantabria, y esto te queríamos pedir si nos podías comentar así un poco cuál es esto de los carteles que han aparecido

esto va a llevar su tiempo porque es 1 millón de sanciones de momento. Que esto aquí, la boa de la administración va a tener que ir tragándoselo y haciendo la digestión de todo esto. Aquí hay un elemento importante que es la prescripción, que no sabemos si les van a dar tiempo a poder hacer todos los procedimientos dentro de los plazos legalmente establecidos, con lo cual otra de las causas que se podrán argumentar y alegar será seguramente la prescripción del plazo. Pero bueno, en todo caso, el procedimiento es el habitual. Llegará a casa, por medio del bufón de correos, una propuesta de sanción, y frente a esa propuesta de sanción, que es la que inicia el procedimiento administrativo, se puede hacer unas alegaciones, que es lo que antes se llamaba pliego de descargo. Se presentan unas alegaciones y se propone la prueba. Y entonces lo que se hace es normalmente practicar la prueba y se dicta una resolución. Realmente esta prueba es un adorno, porque claro, como en la ley Mordaza lo que tenemos es esta presunción de veracidad de la declaración de los agentes, pues simplemente se pregunta a la gente, dice, pero usted esto que dice aquí es verdad, y la gente dice, es verdad. Entonces se practicará la prueba si hay testigos, pero es una prueba que se practica como adorno o para que no adolezca de ningún vicio de nulidad el procedimiento. Frente a esta resolución se tiene que recurrir y se recurre contra el mismo órgano que dicta la resolución, que en este caso es la delegación del gobierno. Le decimos que está equivocado, él nos dirá que está equivocado nada y entonces tenemos que recurrir, cuando dicte la segunda resolución, a su superior jerárquico, que es el ministro del Interior. Se hace ese recurso al ministro del Interior y aquí ese es el último recurso que hay en vía administrativa. Si nos dice que sí, ya está. Y si nos dice que no, ya es cuando se abre la vía judicial. Es cuando podemos acudir a los tribunales. Y entonces ya sería presentar la reclamación ante el tribunal competente de lo contencioso administrativo. Y ahí sí que las alegaciones que hemos dicho antes tomarán virtualidad, ya serán estudiadas de una manera más precisa. Porque claro, mientras dura el procedimiento administrativo, la administración es juez y parte, y además cuenta con la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes de autoridad, con lo cual está todo dicho. Sí, una pregunta, ¿tendríamos que pagar la multa antes de iniciar la reclamación? No, no es necesario, no es necesario. Lo que pasa es que simplemente por reclamar, incluso ya presentando la primera reclamación, lo que se pierde es la bonificación de la bonificación del 50%. Entonces eso ya lo tendríamos perdido. Luego, claro, hay que tener en cuenta que la vía judicial pues es más cara, porque ahí puede haber costas. Sí. Por lo tanto, yo lo que aconsejo es que la gente mire a ver si está dentro de las condiciones exigidas para el beneficio de justicia gratuita, y que si es así, opte por acogerse a este beneficio, con lo cual tendrá un derecho a un abogado, a un procurador, y además no tendrá jamás condena en costas, en caso de que no fueran estimadas sus pretensiones. Vale, pues te agradecemos mucho la intervención. Muy bien, muchas gracias a vosotros por interesaros por estas cuestiones, que son también, aparte de las cuestiones de sanidad física, también las de sanidad en cuanto a los derechos y las libertades, pues son cuestiones que en estos confinamientos también tenemos que estar muy atentos, pero hay una extralimitación, porque luego se paga, ya con un carácter mucho más permanente, en una minoración de nuestros derechos y de nuestras libertades. A esa salud también tenemos que estar atentos. Iritsi da eguna, bihotza hotik irten zaipa batean, ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Bueno, observadores, observadoras, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que las entrevistas os hayan resultado de interés y haber contribuido humildemente a nuestro propósito, ¿no? Que quienes nos escucháis a menudo ya sabéis cuál es: dar voz a las personas olvidadas por los medios convencionales. Dentro de 2 semanas, en alguna de estas fases extrañas de ese feo término acuñado desescalada, emitiremos un tercer y último programa en relación con la crisis actual, pero esta vez más centrados en Cantabria. Hablaremos sobre la necesidad de comprar en el pequeño comercio, en los mercados, en las tiendas de proximidad, sobre la producción a pequeña escala. En definitiva, alternativas, todas ellas de consumo de alimentos, a las grandes cadenas de supermercados, que en nuestra opinión carecen de todo sentido ecológico, económico y social para nuestros pueblos. Traeremos una vez más entrevistas y reflexiones varias. Hasta entonces, ya sabéis, estamos en las redes sociales, en iVoox, en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en el aire. Un abrazo del pájaro observador.